Quiere todo lo que tiene, cree más. Se quiere bañar con ropa, está loca, está loca. Y quiere viajar parada, qué arriesgada, qué arriesgada. Quiere abrir el paraguas, bajo el techo no hay derecho. Quiere agua y no jabón, quiere fruta en el sillón. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere, quiere, quiere, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere todo lo que tiene, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere, quiere, quiere, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere todo lo que tiene, quiere más. Quiere dormir con cartera y luz prendida la noche entera. Quiere tocar perilla parada en una silla. Quiere cruzar calles sola y a la mano no dar bola. Quiere toda la atención cuando canta una canción. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere, quiere, quiere, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere todo lo que tiene, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere, quiere, quiere, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere todo lo que tiene, quiere más. Quiere, quiere. Chaucha con cuchara. Manejar el control. Tarzán en la cortina, parar el ascensor, encender la cocina, chupar el cobillón. Quiere, quiere, quiere, quiere, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere, quiere todo lo que tiene, quiere más. Más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere, quiere, quiere, quiere más. Quiere, quiere, quiere, quiere. Quiere todo lo que tiene, todo lo que tiene. Quiere todo lo que tiene, cree más. Guara, guara, guara, guara.